años tan amargos me atormenta. Qué tristeza para mí es la Navidad. Hay un puesto que ahora sobra en esta mesa. Falta uno que jamás regresará. Hay un puesto que ahora sobra en esta mesa. Falta uno que jamás regresará. Una copa de champaña queda llena. Esa mano que la alzaba ya no está. No hay quien brinde en esa copa nochebuena. No hay quien brinde con nosotros Navidad. No hay quien brinde en esa copa nochebuena. No hay quien brinde con nosotros Navidad. Solo quedan los recuerdos que han pasado, de los años que ya nunca volverán. Y en familia muy alegres y abrazados festejábamos feliz la Navidad. Y en familia muy alegres y abrazados festejábamos feliz la Navidad. Ya no quedan más que penas y tristezas. En mi hogar solo queda soledad. ¿Para qué quiero año nuevo y noche buena? Para qué si él ya no está? ¿Para qué quiero año nuevo y noche buena? Para qué si él ya no está?